transmitiendo desde el hervor de las hormonas y los cuerpos humedecidos de radiocartón.com. Qué calor en la ciudad. Guadalujuria. La ropa llega a molestar. Qué calor. Está caliente. El elefante monta la elefanta. Los gatos. Hagas lo que hagas, quítate las bragas. Lo que hagas, quítate las bragas. Lo que hagas, quítate las bragas. Lo que hagas, quítate las bragas. Oh, tipo de lujuria. Hablarte en otro idioma quisiera, decirte así lo que no puedo en verso, llegar donde no alcanza mi verso. Dime, ¿es real o es suficiente? Quiero llegar donde no alcanza mi verso. Mi verso. Bañarme de tu cuerpo quisiera, andar las costas en tu cuerpo entero, llegar donde no alcanza mi verso. Cantar y recitar no es suficiente, quiero llegar donde no alcanza mi verso. Verso. Llegar

mando saludos a Yané Guadalupe Contreras Rosas. Ale a la mimosa. Ay, Guadalujuria. Mi amigo está tirando en la piedra. cada lujuria. Onda Trópica. Ah, yo quisiera, yo quisiera. Yo quisiera, yo quisiera. Ah, yo quisiera, yo quisiera. Thank you. conocer la lista de canciones semanales, visita en Facebook Riff Araña Rifa, Riff con doble F, Araña Rifa. En la

Ninguna chava tiene dueño, como dijo KCO. No. Luego del show, cualquier hoe se deslumbra por flow. Con el cuento de que nunca quieren nada. Con cara de apenada, pero puedo ver el diablo en su cara. Cruzamos miradas mientras cantaba. Vino acompañada, pero ahora está en mi camerino sentada. Y no paro de imaginármela descalza en mi sala. Desarreglada y con una camisa holgada. Say Molly, no hay nervios. Se activa el don del verbo. Hoy puedo enamorarte mientras te hablo como un cerdo. No seré nada tuyo ni tampoco quiero serlo. Entrégate y mañana si te he visto no me acuerdo. Hoy no vine a conversar, no te voy a mentir. Mi meta es darte duro hasta que hagas squirt. La vida aquí es muy corta y la tenemos que vivir. Existen demasiadas sensaciones por sentir y te ayudaré a probarlas. Hoy soy Indiana Jones y me meteré en tu selva para poder explorarla. Olvídate del karma, que si no lo engañas tú, seguro te engaña él. Así que para qué aguantar las ganas. Fumemos marihuana, así no lo hayas hecho nunca. Obedece sin hacerme una pregunta. Amo tu cara de tonta, pidiéndome que aumente la velocidad hasta que los tejidos se nos rompan y te llegue hasta la trompa. Maulla como gata, dale con frenesí mientras me llamas Big Papa. ¿Te gustan los MC? Bueno, entonces rescata. La función no se acaba hasta que te tiemblen las patas. Flaca. Ya, güey, solo quiero coger ya. ¿Tienes perico o no? Bueno, si quieres fiesta me marcas. Si no eres tú, será otro. Me dice ya no hay amor, que no te quiero boba. Ando vendiendo droga pa' completar pa' la boda. Golpeas, sobas, te vas para otra alcoba. Eres una bruja, yo soy la escoba. Olvida el puto viaje a Cuba, ya no vas a ir. Busqueré una bitch más buena y fina que sepa vestir. Que al fin y al cabo cualquier mujer que use Michael Kors siempre va a querer estar arriba de mi Porsche. Fumando kush, siente el rush. Ya solté el clutch, this is too much. De veras, mami, lo siento, pero primero está el gang. Porque hay miles como tú buscando pito en Instagram. Ale, ale, man, dame más bang, bang. Ale, ale, man, dame más rap, trap. Y siempre que trato de hablarte que quiero una buena niña, tú hablando de lo que era, pidiéndome otra línea. Maldita, me fascinas, lo dices y me excitas. Ya te pregunté, pero quiero que lo repitas. Dime quién es tu papi, ¿te gusta, mija? All my pedals and my dogs, what it do, what it do. All my bitches and my bras, what it do, what it do. If you ever try to run up, what it do, what it do. And I've got you undercover, what it do, what it do. All my pedals and my dogs, what it do, what it do. All my bitches and my bras, what it do, what it do. If you ever try to run up, what it do, what it do. And I've got you undercover, what it do, what it do, Eclipse. Let's fucking do this. La primavera está por llegar. La música ha cumplido con el cometido de aproximar la materia. Agarre su pareja y escabúllase discretamente hacia su casa.